Hablamos en Radio Crash. FM y a este espacio que hemos dado en llamar Hablamos en Crash, ya sabéis, un espacio amplio y variado, diverso, donde le damos cabida a todo lo que de alguna manera no nos coge en los programas habituales que todos realizamos en esta vuestra emisora. En mi caso, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros. Hoy vamos a hablar aquí en este programa de Hablamos en Crash y para ello tengo aquí la presencia de un compañero de la extinta, lamentablemente, Radio Nava, que es Francisco Lozano. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes, Juan, ¿qué tal? Que nos va a contar unas cositas, ¿no?, acerca de tal, pero lo primero, preguntarte, bueno, qué mal, ¿no?, esto de que se cierre Radio Nava, ¿no? Hombre, pues triste, la verdad es que después de 17 años, ya íbamos para 18 de andadura, las cosas como son, es una desgracia, pero bueno, ya sabes que como todo en la vida, lo que suele pasar es que las cosas no se suelen destruir, a pesar de que la gente quiera destruirnos, sino que solemos transformarnos, ¿no? Y eso es lo que seguramente al final acabe siendo esto. Una transformación y como siempre para mejor. Exactamente, la famosa ecuación de Einstein. Bueno, oye, antes de comenzar, porque él tiene un programa que se llama Música sin Prejuicios, del que vamos a hablar, que llevas 2 años, pero no adelantemos. Antes de nada, oye, una pregunta, que hay una cosa que me corroe espiritual e intelectualmente, porque veréis, yo me pregunto muchas veces, ¿cuántas posibilidades existen de que en un mismo sitio, en una misma emisora, haya dos personas con el mismo nombre, ¿no? Y en Radio Nava hay dos Franciscos Lozano. Sí, sí, sí, es verdad, ¿no? Pues una coincidencia que yo al principio quedé asombrado. Y bueno, de hecho aquí hay una broma que hacemos, que la hizo él, que conste que esto no es peyorativo ni mucho menos. Él dice, por favor, para entendernos a mí, llamarme Francisco Lozano el Viejo y al otro llamarle el Joven, que le saco varias décadas. Exageró un poquito, bastante, pero bueno, así nos entendemos en los correos. Además, entre nosotros decimos, Francisco el Viejo, Francisco Lozano el Joven. Y así nos entendemos. Pues sí, es curioso. Y además que ambos nos dedicamos a músicas poco populares, ¿no? Por así decirlo, y con diferentes aspectos, diferentes divisiones, pero dos programas que yo considero que el de músicas septentrionales es bastante bueno, la verdad. Pues eso es. Efectivamente, el Francisco Lozano Viejo es el encargado de música septentrional, un programa ya señero en la radio asturiana, que incluso estuvo en la TPA. Bueno, oye, a ver, para lo que estamos, Música sin Prejuicios, hace 2 años, ¿por qué te surgió la idea de hacer un programa de radio? Bueno, el porqué porque se me metió en las venas, como a todos, supongo, ¿no? Vine aquí por primera vez, pisé Radio Nava, este sitio donde nos encontramos, grabando esto para Radio Crash. Pues la primera vez que lo hice vino con mi grupo, con Alex Van del Guaje, ¿no? Nos invitó a un programa y luego nos volvió a invitar, y luego ya hablando con él, pues vine un día de colaborador, luego ya vine 2, ya vine 3 y ya dije, ¡buah! Esto es lo mío, ¿no? Me mola. Hablé con Diego, había hueco, busqué un domingo, que es el día que me vería bien, y empecé. El programa empezó, sinceramente, no con esta idea original que tengo ahora de solo música de bandas emergentes o del panorama underground, que la música no sea precisamente popular, ¿no? O, digamos, comercial. Empezó de otra forma, como siempre, empiezas con el programa, ¿no? Y no sabes muy bien qué vas a hacer, ¿no? Todo evoluciona solo. Exactamente, hasta que a los 4 meses o así ya hice mi primer programa completo con músicas y bandas nacionales y entrevistas en directo con artistas nacionales, y a partir de ahí, pues fue todo rolando. Pues muy bien. Bueno, llevas 2 años, ¿no? Bueno, ya nos lo has dicho todo, casi lo que te quería preguntarte, a qué te dedicabas en el programa, pero para celebrar estos 2 años, yo no sé si en el primero hiciste lo mismo, una fiesta, te pregunto. No. La verdad es que me lo ha dicho ya más gente, me ha dicho, joder, pues, hostia, la segunda fiesta. Digo, bueno, no sé si es que el cartel engaña, puede ser, pero es claro, realmente es el nombre de lo que es la fiesta del concierto del segundo aniversario. Hay gente que me dice, no, entonces hubo una primera. Digo, bueno, pues ojalá. Pero esperemos que haya una tercera y una cuarta, ¿no? Eso sí. Bueno, o sea, y vas a celebrar, el motivo de la entrevista de hoy es daros a conocer la posibilidad de asistir a unos conciertos que organiza el Francisco Lozano, Música sin Prejuicios, para celebrar precisamente ese segundo aniversario, ¿no? Exactamente. Y para ello cuentas con varios locales, a ver si lo veo, porque ya sabéis, aunque uno pone gafas, cosas se complica aquí y la información. Bueno, cuéntanoslo tú, ¿dónde se van a celebrar los conciertos? En la Calleja La Ciega, ¿no? En la Calleja La Ciega, sí, buena memoria. No sí. La has encontrado, pero te sí, has acordado. Me acordé de repente, me vino la inspiración. Sí, es una sala emblemática, ¿no?, de Oviedo, ¿no?, que encima la lleva un amigo, Pachi, que, bueno, lleva ya mucho tiempo, pues eso, organizando conciertos en diferentes locales, ¿no?, de Oviedo. Y, bueno, ahora encima ha montado una organizadora de conciertos que se llama Astur Rock, que lleva el MoMA de Coyoto, de Oviedo, lleva ahora sí me he olvidado. Bueno. La Sir Lawrence en Oviedo, lleva La Calleja La Ciega y creo que otra más que ahora mismo no recuerdo. Y nada, me están ahí petándolo, se lo ocurran, entonces conté con ellos. Sí, porque La Calleja La Ciega, todo hay que decir que lleva en Oviedo muchísimos años haciendo conciertos. Yo creo que es el único poco local que hay en Oviedo ahí que hace conciertos. Es una cosa... Ya quedan pocos. Sí. Ya quedan pocos. Y además, encima está la Whirlpool, está La Calleja La Ciega, está el Sir Lawrence... Y ya sí, pocos la más. Hoja de lata que se ha abierto hace poco, ¿no? Sí, pero... es, perdona, por, no quiero, es simplemente sí, sí. Para apuntar, es la lata de zinc. Eso, claro. Bueno, pero... es que estamos de domingo, ya sabéis. El sábado ayer fue muy duro. Es para apuntar, no para corregir, Juan. No, para nada. Bueno, y para eso, bueno, antes, una cosa que se me olvidaba. Yo sabía que estabas en un grupo de música o que eras músico, ¿no? Y lo has mencionado, a ver, ¿en qué grupo estás y qué es lo que tocabas? No sé si era la batería, me equivoco, ¿no? Sí, no, bien, era la batería, bien, ¿no? Bien, no, batería y percusión. Sí, bueno, ya ahora simplemente estoy ensayando con unos amigos, no tenemos nada serio, pero sí, bueno, llevo 20 años con el mundo de la música, he pasado por muchos grupos, muchas bandas, diferentes estilos desde que empecé en Madrid, y aquí en Asturias, pues mi periplo fue en Amatrampa, que es un grupo de Ribadesella, un grupo riosellano, que estuvimos 3 años ahí bastante bien, incluso tocamos en la fiesta de Carabia de San Juan. Que, bueno, pues van ahí bandas potentes y, bueno, nos metieron a nosotros también. Así que nada, lo pasamos muy bien y la verdad es que dimos un buen concierto para ser, pues eso, los nadie, ¿sabes? ¿Y ahora estás en algún grupo también? ¿O... Sí, ahora estoy, pero no en activo, el grupo no está en activo. Lo que hacemos es quedar, tocar y llevar las ideas de uno, de otro y... Os divertís, ¿no? Exactamente, y no perder la constancia y la cosa de tocar. Bueno, pues muy bien. Oye, bueno, a ver, cuéntanos un poco, porque, los grupos que has traído son uno con nombres muy peculiares, este Querido Extraño, ¿no? Sí. ¿Qué es esto de Querido Extraño? Pues Querido Extraño, Querido Extraño. Querido Extraño es mi amigo Arturo Delgado, que, bueno, que tiene, pues eso, una forma de entender la música bastante, bastante peculiar, ¿no? Hace horror folk, como dice él, es una etiqueta horror autoproducida, folk, como digo yo, estas etiquetas que dicen, bueno, no me pongas etiqueta que ya me la pongo yo, ¿no? Más o menos. Pues por ahí van las cosas. Y bueno, el caso es que este hombre es de Galicia, ¿no? Viene de Pontevedra y como te diría, mezcla el humor negro en las letras, ¿no? Y bueno, hace una especie de música muy animada, ¿no? Que se acompaña de Cora Sayers y de un batería. Y bueno, pues tiene dos maquetas en el Bandcamp. Lo puedes encontrar, Querido Extraño, como no de, permite la ñ, es NH, Querido Extraño, .bandcamp.com, y ahí tenéis las dos maquetas. La verdad es que es digno de ver, de escuchar, y por eso, como es amigo y colaborador del programa, cuento con él para esta fiesta, para abrir el concierto, las cosas como son. Y lo escuchamos, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Vamos a escuchar una pequeña muestra de Querido Extraño. Hoy descubrí quién realmente es, aquel en el cual tanto confié. Hoy podrás ver sin lugar a error el grado y magnitud de mi decepción. Pagarás caro tu error, cumpliré sin condenación. Con el tiempo no puede aprender a valorar a los que huyen de él. Lo que el tiempo no puede borrar es el dolor. Traición sin igual, vete ya, no esperes más, no hay perdón, es tu final. Tu ocasión de escapar, 10 minutos y salvo voy en arma. Caerás listo para soltar perros y caballos. así sonaba pequeño, querido, extraño, que se definen, pues eso, por las temáticas fronterizas, bíblicas, románticas, terroríficas, sobre todo este término de horror folk, me encanta, me encanta. Me recuerda aquello de hace unos años aquí en Asturias con, no recuerdo el nombre, pero en fin, aquellos del tractor amarillo, creo que se llamaba el agrofolk, sí, o sí, el agrorock. Esas etiquetas son realmente, pero que muy, muy definitorias. Bueno, estábamos hablando aquí a micrófono cerrado, que se nos ha olvidado decir con las prisas y la presentación de cuándo es, porque esto es el sábado 16 de mayo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, los actos ya lo sabemos, y cuéntanos, ¿dónde conseguimos las entradas? Porque se venden entradas, a ver. Sí, hombre, pues hay entradas anticipadas a 8 eurillos de nada, o sea, a precios populares, las cosas como son, para que nadie tenga excusa para decir, bueno, es que no puedo ir, es muy caro, pero es que además no va a ser un concierto, va a ser una fiesta concierto, con lo cual ahora explicamos el motivo del por qué el nombre de la fiesta concierto. Librería Paradiso, en la calle Merced 28 en Gijón, ¿vale? En la tienda Mi María, en Avenida Torres la Vega 32 en Oviedo, y en Discos LP en Avenida Fernández Balsera 31 en Avilés. En esos tres sitios, Librería Paradiso, Gijón, la tienda Mi María, Oviedo y Discos LP en Avilés, podéis encontrar por 8 eurillos de nada, para ver a 4 grupazos de la escena nacional, 2 asturianos, uno de Galicia, que acabamos de hablar de él, querido extraño, otro de Barcelona. Y luego una pinchada de un servidor, que bueno, haré lo que pueda después. O sea, que va a ser un festival, fiesta, concierto de 5 horitas, que vamos a pasarlo estupendamente, las cosas como son. Ah, bueno, pero esto de que luego pinchabas no venía en el programa, ¿no? Ah, sí, lo es has que, ocultado. Lo he ocultado. Me da un poco de vergüenza las cosas como son, pero bueno, voy a hacer ahí todo lo que haga falta. Bueno, vamos con el segundo de los grupos, que son los Black Beans, ¿no? De sí. Rock and roll de los 70. Sí, sí, una cosa maravillosa. Sí, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que la pongamos y luego hablamos o lo que tú me digas? Lo que tú prefieras, venga. Pues nada, he elegido una canción de su maqueta que se llama Somebody Some, el tema que vamos a escuchar. pues un baño de juventud con los Black Beans, total y absoluto. Sí, sí, la verdad es que son cojonudos, son de Mieres, además. ¿Son de Mieres? Sí, sí, ah. Esta banda es una de las dos bandas asturianas que van a tocar. Son un trío con, bueno, como has dicho tú, de rock and roll de los años 70 y el blues, ¿no? Y bueno, pues se formaron a mediados del año 2010, ¿no? Y bueno, pues este grupo está formado, que es un trío, ¿no? Por gente de grupos asturianos como Babylon Chat, Mami Carter o Skanda. Los míticos Skanda, que llevan, claro, ya no sé si son 20 años. Michel Ardura, el guitarrista de Skanda, es el cerebro, digamos, o alma mater de Black Beans, para que tengas la idea. Y bueno, va a venir a deleitarnos con su música setentera, ahí con Jimmy, ahí haciendo sus toques de Jimi Hendrix a la guitarra, con este disco de Black Beans que sacaron, que creo que se llamaba Mother Hair, si no recuerdo mal, que antes no lo he dicho. Bueno, oye, y el siguiente que viene es Ultraído. Sí, Ultraído. De Barcelona, nada menos. Sí, ¿no? Nada menos, ¿no? Y nada más, ¿no? Además que es un chaval muy majo que también es colaborador del programa, por eso viene para acá. Bueno, él es Cristian, ¿no? Cristian Ochoa. Y bueno, pues formó este power trío de rock barcelonés que se definen como frenetismo ibérico, ¿no? Y bueno, llevan derrochando energía desde el año 2008. Ay, si no recuerdo mal, ¿eh? Ya son longevos en la escena, entonces, sí, ¿no? Sí, no, sí, son bastante buenos. Y además los traigo porque derrochan un power trio en el escenario bastante potente, pero también saben transmitir, ¿no? Que no solo energía y de hercios vive el rock and roll, ¿no? Y bueno, me parecieron una buena opción. Y se apuntaron. Sí, se apuntaron, sí, ¿eh? Se apuntaron, ¿no? Aquí, la verdad es que aquí el único que no va a ganar dinero de este evento voy a ser yo, que este evento, que os recuerdo que es el día 16 de mayo en la calle Jalaciega. Bueno, pues yo dije que no quería nada, que yo simplemente iba a mediar, iba a traer los grupos, y vamos a poner una taquilla para los grupos, y bueno, y luego pues nada, pues eso, se hace un arreglo comercial, lo típico, ¿no? Con los, uh-huh, con los locales y las bandas, ellos se apañaron, y yo a organizar y a disfrutar, es lo único que vamos a hacer. Entonces sí, dándoles unas condiciones medio lógicas, económicas, aunque no digan me voy a forrar, pero por lo menos que no me cueste dinero, y vienen, y además por el programa también somos amigos. Exactamente, muy bien eso. Bueno, pues escuchamos a los Ultraídos, o Ultraído más bien. Ultraído, exactamente. Ultraído. Espacio, tiempo y compás, el disco. Y bueno, un temazo que, como hemos dicho antes, que es un poco hurtillo, que desarrolla mucha energía. Lo mejor ejemplo es esta canción, Los Jóvenes Estultos. Estultos de mi generación critican cuanto ignoran, sin embargo creen en Dios. Dan vueltas en círculos y giran sobre sí mismos y desprenden una caridad infinita hacia seres que no existen de verdad. Cuéntaselo todo, diles la verdad, que sea temprano su despertar. Estultos de mi generación se ahogan en drogas, servidumbre y alcohol. Dan vueltas en círculos y giran sobre sí mismos y desprenden una caridad infinita hacia seres que no existen de verdad. Cuéntaselo todo, diles la verdad, que sea temprano su despertar. Los jóvenes estultos de mi generación, los jóvenes estultos de mi generación, los jóvenes estultos de mi generación, los jóvenes estultos de mi generación, los jóvenes estultos de mi generación, los jóvenes estultos de mi generación, los jóvenes estultos de mi generación, los jóvenes estultos de mi generación, los jóvenes estultos de mi generación, se ahogan en drogas, servidumbre y alcohol. Los jóvenes estultos de mi generación, los jóvenes estultos de mi generación, critican cuanto ignoran, sin embargo creen en Dios. Entran en un bucle, caen en el error. Los jóvenes estultos de mi generación y desprenden una caridad infinita. Bueno, pues contundencia sonora del ultraído de Barcelona que nos van a venir al concierto, que hoy estamos dedicando músicas, hablamos en Crash de Música sin Prejuicios, ¿no, Francisco? Sí, sí, sí, muchas gracias, te lo agradezco, entre otras cosas, este tiempo que me dedicas. Pues sí, sí, es un evento que se me ocurrió hacer una especie de fiesta concierto que va a durar como 5 horas, porque claro, entre una hora entre de cada grupo, de los que estamos declarando hoy aquí, más la pinchada una hora después, más regalar, va a ser un sorteo, ¿no? Entre cambio de grupos y grupos, vamos a regalar en rollo sorteo, ¿no? Pues con el borde que queda de las entradas y el numerito, ya sabes, esa trepada tontería, pues haremos una timba ahí y regalaremos tres CDs de cada grupo a quien se anime a irse a las entradas, a comprar entradas anticipadas, a los sitios que hemos dicho antes, Librería Paradiso en Gijón, a mimaria.es, una tienda de Oviedo, y a Discos LP en Avilés. Y nada, ahí les esperamos el 16 de mayo en la calle Jalaciega. Bueno, igual ver venía bien sortear un poco de cena también, ¿no? Sí. Porque sí, cinco horas, ¿a qué hora comienza el evento? Que no me acuerdo de preguntarte. Abrimos puertas a las 9, y entre que quiera llegar la gente y tal, igual, pues supongo que lo más tarde, hora límite de empezar, 10 de la noche. Las 10 de la noche, bueno, claro, 4 horas, bueno, bien, muy bien, ¿no? Bueno, vamos con otro nombre aquí sugerente, ¿no? Lester, por esto del Iván, Lester era ese, sí, ¿no? El caníbal, sí. y otro escritor, Bukowski, ¿no? Sí. Lester Bukowski, ¿este nos muerde con poesía o qué nos hace este hombre? Pues sí, sí, te muerde, te atrapa y, bueno, y te lleva, pues como dice él, pues te lleva por los locales más oscuros y turbios de las ciudades con sus letras, ¿no? Dice que Lester en realidad es un sicario que se pasa a hacer pasar por estrella de rock para poder moverse sin levantar sospecha, pero bueno, la verdad es que él realmente lo único que quiere es mordernos el alma con punzantes letras y con energéticas ritmos de guitarra, ¿no? Acompañados con baterías y bajos. Está bastante bien las cosas como son. Es de Avilés, otra banda asturiana, y nada, que se apuntó a este proyecto también del fiesta concierto de Música sin Prejuicios para cerrar el evento. Bueno, pues con estos chicos de Avilés, con Lester Bukowski, lo cerramos nosotros también el evento. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Lozano. A ti, Juan. Por organizar esto. Yo, que cumplo 10 años, voy a decirlo en mi programa este mes de mayo, cumplo 10 años en Radio Crash, ¿no? Haciendo música en la tarde. Mía. No se me ocurre ni por lo más mínimo semejante idea, ¿no? De hacer una cosa como esto, ¿no? Y me asombra porque un compañero, al igual que tú, como es Pedro Menchaca, Vericuetos, sí, ya hizo el año pasado un festival y este año, en junio, lo va a volver a hacer, claro, ¿no? Que sí. O sea, sí que no sé si voy a tener que animarme para el 11 cumpleaños, pero bueno, lo seguiré pensando porque me parece, en fin, una aventura tremendamente interesante. Sí, bueno, sí, las cosas como son. Hay que animar la cultura musical en Oviedo, en Asturias, en Gijón, en donde sea, sí. de una forma unilateral, ¿no? Y apoyando a todas las bandas para que llegue a todos los públicos, por lo menos que se intente. Sí, además yo tengo la percepción que los músicos están muy encantados de colaborar al final, ¿no? Porque sí, sí, realmente el músico que es auténtico, ¿no? Independientemente, sí, del estilo, es tocar en directo, ¿no? Porque si no, ¿de qué sirve tener la música enlatada? Pero es el ponerse ahí, tocar y transmitirlo al público, que esa es la esencia de la música al final. Sí, sí, no, y además en un evento como estos en los que interactúan entre ellos con diferentes gente que no se conocen entre ellos y llegan y, bueno, pues se lo pasan bien. Claro, ¿no? Y seguro que surgen cosas entre unos y otros al conocerse, proyectos, ideas. Posiblemente. O viajes para tocar a otros sitios. Efectivamente, conexiones y demás. Bueno, pues muchísimas gracias, lo dicho, Francisco Lozano. Gracias por hacer de técnico de sonido. Hoy estoy aquí en Radio Nava, que el programa se emite en Radio Crash. Estamos aquí grabando los estudios, o sea que yo no he hecho nada técnicamente. O sea, esto es fantástico. Empiezo a tener envidia por los compañeros de Radio Nacional de España, Radio 3, que tienen técnico de sonido y estas cosas. Empiezo a entender lo bien que se vive así. Pero bueno, muchísimas gracias por técnico de sonido, por la experiencia. Y bueno, pues por hacer todos estos conciertos. Bueno, pues a nada. Y lo dicho, recordad, bueno, Música sin Prejuicios se emite en internet, en Radio Nava. Dínoslo tú, Francisco. Los domingos de 5:30 a 7:30 o hasta las 8 tengo. Muchas veces, porque como tú sabes, mi programa varía en el tiempo, las cosas como son. Así que nada, en eso estamos. Bueno, pues eso. Y si no, pues ahí en el iVoox metéis la clave y lo escucháis sin ningún problema. Así que, bueno, gracias a todos, un cordial saludo y hasta el próximo programa en Hablamos en Cas. Os dejo con Lester Bukowski. Después de varios días asesinando lunas, desangrando soles. Después de varios días suicidándome entre callejones, siendo inmortal, un insolente pavo real. Un día fui a mi propio funeral. Todos los hombres vivos, todos los hombres muertos, todos vinieron a mi entierro. Y yo con piedras en los bolsillos para poder cruzar el río. Ya no importan los motivos, no camino entre los vivos. Sin sol ni luna, sin alma ni cordura, sin enfermedad y añorando una vieja cura. Todos los hombres vivos, todos los hombres muertos, todos vinieron a mi entierro. Ese día el mismísimo diablo, a modo de homilía, dijo: urnas plebeyas, túmulos reales, penetrad sin temor memorias mías, por donde ya el verdugo de los días con igual pie dio pasos desiguales. Revolved tantas señas de mortales, desnudos huesos y cenizas frías, a pesar de las vanas, sinopias, caras, preservaciones orientales. Bajan luego al abismo en cuyos senos blasfeman almas, y en su prisión fuerte, hierros escuchan siempre y llanto eterno. Si queréis, oh memorias, por lo menos con la muerte, libraos de la muerte y el infierno